El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Qué día tan frío y tan feo. Hermosa tarde, pero nublada, con llovizna. Una tarde ideal para escuchar radio, para tomar mate, para hacer tortas fritas, para escribir una carta a una novia lejana. Un mail, mándele mejor. Para un mail, ¿sí? Para escribir poesías. Ah, pero qué romántico. Poesías de enamorados, pero los poetas son tristes la mayoría, ¿sí? Es difícil escribir una poesía alegre. Hay pocas poesías alegres. En realidad son las poesías, son algunas son tiernas, otras son evocativas, pero casi siempre surgen de una sensación, de un... no de bienestar, sino de necesidad, digamos. El poeta necesita cosas y lo explicita. Qué bárbaro. Mire todo lo que dijo. Hoy venía pensando en esas cosas. Cuando venía con... me trajo Diego, felizmente. Un gran saludo a nuestros oyentes, a Diego. No sé si ya habrá llegado, si nos estará escuchando o no. Patricia, sí. Un gran saludo a Patricia y Alejo. A los oyentes de acá de la radio, estamos saliendo al aire, felizmente. Yo la escuché, la radio también se escucha. Por lo tanto, saludamos a todos los oyentes que no nos escucharon el sábado pasado, aunque sí hicimos el programa. Tampoco salió por internet, pero sé que... pero está en internet ahora, ya está colgado. Ya está colgado y me enteré hoy, porque llamó Tania, que hoy tuvieron reunión del club, de un club internacional que tienen ellos. Y ahí fueron las chicas que estuvieron acá con nosotros y le comentaron que no pudieron escuchar en directo, pero que sí lo escucharon en la grabación. Ah, buenísimo. O sea que les agradecemos enormemente a Cristina, a Lera, Olga y las dos Ana. Las dos Ana, que nos hayan escuchado. Le mandamos un gran saludo desde acá, de esta Buenos Aires fría. Ustedes están allá con calor, pero... acá comenzamos a sufrir los rigores del invierno, que para los europeos no es nada, pero para nosotros sí, digamos. También le mandamos un saludo a Tania, que estará escuchando, o dijo que iba a escucharnos, por lo menos. Y el martes empieza el invierno acá. El martes es 21, empieza el invierno. Si yo tuviera mucha plata, viviría viajando de verano en verano, no estaría en ningún invierno nunca más. Exactamente. Sí. ¿Usted también? También, sí, también. Qué maravilla. Odio el invierno. Exacto. Eso por venir de países tropicales. Usted vino de un país tropical. Es por eso, sí. Creo yo que sí. Estuve sí. hace un par de años en Paraguay, en julio, y acá estaban todos muertos de frío, y en Paraguay estaba muy bien con una remera y apenas un busito. Claro, es así, sí. Espectacular. Allá cuando hace 15 grados, dice, hace un frío terrible. Claro, claro. Sí. Bueno, por estar sobre la línea de Capricornio, ya es un país considerado tropical, ¿no? Más cerca sí. del Ecuador que el resto. Así bien. Es. Bueno, ¿qué pasó esta semana tenemos, en torno a la ¿qué política? Tenemos. Muchas cosas pasaron. Exacto. Yo me hice un listado de cosas que pasaron porque digamos uno se olvida. Encima yo soy olvidadizo. Me olvido de todo con suma facilidad. Salió una ley antitabaco. De esto hablaremos porque me llamó la atención el discurso de la presidenta sobre la ley antitabaco. No sabía yo las confesiones que hizo la presidenta cuando presentó la ley antitabaco. También otro hecho en la semana, además de este que vamos a compartir con ustedes, es que se devolvieron los materiales incautados a los norteamericanos hace no sé cuánto, un mes o dos meses, esos materiales que llegaron en un avión con armas, con cosas raras que no lograron ingresar, digamos, a la por la aduana, y se armó un pequeño lío diplomático con Estados Unidos. Bueno, esos ahora ocurrió una devolución de esa mercadería o de esos materiales a los norteamericanos. También ocurrió un hecho interesante por la posición de la presidenta. Le hizo una respuesta muy fuerte al primer ministro británico, que habló de que Malvinas era un tema pasado, pisado, y al que había que ponerle punto final. Bueno, la presidenta, en un discurso en Misiones, le contestó con una dureza impresionante, que después lo van a escuchar. Y también la última noticia que también tendríamos que hablar es que los hijos de Noble, que son los hijos que de la directora del diario Clarín, que son, digamos, personas que han sido adoptadas durante la época de la dictadura militar, entonces están sospechados de ser hijos de desaparecidos, y desde hace unos 10 años la justicia está intentando obligarlos a que entreguen voluntariamente sangre o pelo o hisopado, digamos, algo para que se pueda hacer el análisis de ADN y poder compararlo con la base de datos de familiares que perdieron hijos y que presumen que sus hijos o hijas estaban embarazadas cuando fueron tomadas prisioneros, y por eso piensan que, digamos, están adoptados en forma ilegal por miembros de los militares de esa época. Muchos dicen, la información que existe es que hay aproximadamente 500 hijos de desaparecidos que estarían en manos de padres. Sí, más de 400 están todavía. Todavía, porque fueron recuperados arriba de 100, 102 por ahí, ¿sí? Fueron ya recuperados. Esta noticia, por ahí empezamos por ahí, porque esta noticia ayer impactó, se publicó en todos los diarios, de que por fin los hijos aceptan voluntariamente hacerse el análisis de ADN. Esta fue una reivindicación, hubo una lucha jurídica muy larga durante 10 años, esta gente se negaba a hacer ese tipo de análisis, y ayer extrañamente tomaron la decisión de aceptar el análisis de ADN. No se sabe, hay una especulación muy grande de por qué se negaron durante 10 años y justo ahora lo aceptan. En el medio, durante toda la semana, ocurrió un hecho muy simpático, muy extraño. En los medios, el diario Clarín es dueño de un montón de medios de televisión y de radios. En el Canal 13, el Canal 11 de Telenoche, la Radio Mitre, una serie de medios. No, Canal 11 no, TN. TN, el canal de noticias. El canal de noticias TN. De cable. Que en el cable es el 11 y por eso digo 11 yo. Sí, es un error mío. Este es Canal 13. El de Telenoche, y sí. Sí, TN, que es todo noticias. Sí, todo noticias. Bueno, igualmente son dueños también de el sistema de cable, de Cablevisión. El sistema de cable y de radios. Y de radios, Radio Mitre, FM 100 y sus repetidoras en todo el interior. ¿Qué ocurrió? Incluso tuvo una gran repercusión en el Twitter, famoso Twitter. Hubo una cosa extraña, que era risible, por un lado risible, y por el otro lado patético en realidad, que a todos los movileros de TN, que iban a cubrir cualquier noticia, a los movileros deportivos que estaban en la cancha de Vélez, sí. Yo veo en un partido en la cancha de Vélez, de pronto aparece una voz que se filtra en el audio del movilero y dice: devuelvan a los nietos, devuelvan a los nietos. Eso aparecía dos o tres veces en el sonido de TN, por ejemplo. O si no, en Radio Mitre, cuando fueron a cubrir los movileros de Radio Mitre, algo, un allanamiento, no sé qué historia en la ciudad, de pronto se escucha una voz de mujer de las personas que estaban en vivo mirando el operativo, que decían: devuelvan a los nietos, devuelvan a los nietos. Esto ocurrió en un montón de ocasiones y de situaciones que lo pasaron por la televisión en el programa 678. Yo vi por lo menos tres o cuatro móviles con esa frase que se introducían en el audio de lo que estaban transmitiendo, a pesar de que ellos no querían aceptar eso. Hubo mucha repercusión de esto, incluso en Twitter repercutió y fue uno de los tweets más mirados en todo el mundo, el tweet: devuelvan a los nietos. No se sabe si esta situación que empezó, que duró dos o tres días en forma intensa, intensiva en todas partes, si esto pudo influir para que el monopolio Clarín haya decidido que los hijos de la noble acepten el análisis de ADN. No se sabe. El abogado dice que es una decisión personal. Se publica hoy en Página 12. El abogado Jorge Anzorregui, uno de los letrados que representa a los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera, explicó que fue una decisión personal de ambos jóvenes y lo hicieron para terminar de una vez con este proceso que ya lleva 10 años y que afecta a su madre. O sea, según esto, ellos estarían seguros de que no son hijos de desaparecidos, por lo cual dejaría de afectar a su madre, ¿no? Esto deja el deber. Claro, pero ¿por qué se negaron durante 10 años? Claro, ese es el tema. Bueno, por su lado, Abuelas recibió la noticia con alegría, es una noticia alentadora, dijo la presidenta de Abuelas, Estela Carlotto. Así es. Sí, bueno, todos lo tomaron así, y algunos periodistas lo toman con pinza, porque piensan por qué, etcétera, dudan de las buenas intenciones del monopolio Clarín, digamos. Nosotros no podemos decir nada al respecto, habría que esperar los resultados y ver qué pasa, si la historia esta es cierta o no, de que las adopciones fueron hechas en forma fraudulenta. Sí, las adopciones engañando. Las adopciones son totalmente truchas, las de los dos chicos. Lo que pasa que, bueno, lo que hay que confirmar es si realmente son hijos de desaparecidos o no. Pero claro, también hay que saber de quién son hijos esos chicos, sean o no hijos de desaparecidos, porque además hay todas historias totalmente truculentas. La jueza que hizo las adopciones es la misma, ya murió, era amiga íntima de Ernestina Herrera de Noble. Una persona que era vecino fue obligado a decir que trabajaba en la casa y él fue el que dio testimonio de cómo apareció la chica en una cajita en la puerta extraño, de la mansión. Sí. Bueno, direcciones que no son correctas, un montón de cosas en estos 10 años de esta causa, totalmente truchas, que dan cuenta de, en su momento, una adopción trucha. Y de ahí surge la duda de si fueron o no desaparecidos los padres. Exactamente. Y por otro lado, lo que a mí me llama mucho la atención, que no sé si la ley lo permite o qué, ella ya era viuda cuando los hijos, cuando adopta a estos chicos, sí, y le pone el nombre del muerto, el apellido del muerto, de Noble. Claro. ¿No? Y esto a mí me llama mucho la atención. Sí, no sé qué pensar. Habría que ver, meterse en los vericuetos de la ley para ver si eso es cierto o no. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con los otros hechos que enumeré. A mí me llamó la atención poderosamente la reacción de Cristina ante una frase que dio el primer ministro de Inglaterra. Está marcado, yo hice una síntesis de lo que se publicó ayer o el día viernes. Siguen siendo una burda potencia en decadencia. Es una frase fuerte, ¿eh? Totalmente. O sea que Inglaterra es una burda potencia en decadencia. Palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al primer ministro inglés. Dura dice, respuesta de Cristina Kirchner al primer ministro británico por sus declaraciones sobre las Islas Malvinas. En Misiones, Cristina salió al cruce de las afirmaciones de David Cameron sobre el punto final de la historia del pedido de la soberanía argentina. Reclamó que el Reino Unido se siente a negociar como exige la ONU. Está buenísimo, porque además es cierto que la ONU sigue exigiéndole a Inglaterra que se sienten a negociar y que en realidad la ONU reconoce nuestra soberanía sobre las islas, pero bueno, ellos son uno de los principales países que forman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no dicen lo que sus propios representantes están exigiendo. Las afirmaciones de Cameron el miércoles en el Parlamento, dice Página 12, fueron en respuesta a una intervención del legislador Andrew Rosindell, quien se mostró preocupado porque la OEA, un organismo que incluye tradicionales aliados políticos del Reino Unido, como Estados Unidos y Canadá, había instado a la Argentina y a Gran Bretaña a negociar cuanto antes una solución al conflicto. Rosindell le pidió a Cameron que en el próximo encuentro que mantendrá con el presidente norteamericano Barack Obama le subrayara que Londres no tenía en sus planes entrar en negociaciones por el archipiélago. Mientras las Falkland quieran ser territorio soberano británico, deben seguir siendo territorio soberano británico y punto final de la historia, respondió entonces Cameron. La intervención mereció la primera respuesta de la Cancillería Argentina, que en comunicado adelantó que deploraba las declaraciones de Cameron, a las que consideró un lamentable gesto de arrogancia. Cristina Kirchner viajó esta semana a Misiones para inaugurar el Teatro Lírico de Posadas junto al gobernador K. Maurice Clos, quien buscará ser reelecto en las elecciones del próximo domingo 26, y en su discurso hizo un salpicado de temas hasta que llegó a la cuestión Malvinas. Hace unas horas nomás, quien es el primer ministro del Reino Unido tuvo lo que la Cancillería ha definido como un gesto de arrogancia, y yo lo defino como un gesto de mediocridad y casi estupidez. La palabra punto final para la historia de nuestras Islas Malvinas como un punto final de la historia, remarcó la presidenta desde el escenario. En otro párrafo aplaudido por la gente, insistió en que vamos a seguir incansablemente reclamando no solo esa soberanía, sino que se sienten a dialogar y a negociar como marca la resolución de Naciones Unidas. Vamos a hacerlo en todos y cada uno de los foros y vamos a decir que en el siglo XXI siguen siendo una burda potencia colonial en decadencia, porque el colonialismo es algo antiguo y además injusto. Y cerró con la promesa de continuidad en el reclamo. Lo vamos a decir sin cansarnos y lo harán los que vengan después de mí y los hijos de nuestros hijos. Pero las vamos a volver a recuperar en el marco del derecho internacional y de la paz y no les quepan dudas, concluyó. Fuerte las declaraciones. Sí, ¿eh? Totalmente. Y me gustó la definición, una burda potencia en decadencia. Está genial porque es cierto, ¿eh? Inglaterra está en decadencia. Bueno, eso lo queríamos compartir. Y también otra cosa que me pareció extraña, y lo vamos a compartir porque es la primera vez que la presidenta Cristina hace confesiones sobre su vida privada. Casi nadie sabe nada sobre la vida privada de la presidenta. Y a mí me sorprendió, para que me sorprenda a mí, que no me sorprendo casi por nada en este mundo, que el hecho de que alguien hable como ella, alguien como nuestra presidenta, se anime a hablar de lo que fumaba, de lo que fumaba su marido, etcétera, me llamó mucho la atención. Aprovechó la ocasión fue el lunes pasado, este lunes, de promulgar la ley antitabaco. Usted está frito. Exactamente, frito. No se puede fumar en ningún ambiente cerrado en la República Argentina. Salvo en una casa. Me parece bien. Yo soy fumador, pero respeto a los no fumadores. Bueno, salgo siempre a los patios, afuera, a los balcones, para poder fumarme algún cigarrillo tranquilo, digamos. Pero en invierno, hay que dejar de fumar, porque hace tanto frío. Exacto. Que en vez de salir a fumar afuera, sí, y morirse de frío, mejor dejar de fumar. Otra cosa, dijo una vez un viejo amigo mío que nunca había que perder la capacidad de asombro. Ajá. Así que no la pierda, ¿eh? Exacto, bueno. Bueno, el lunes la presidenta promulgó la ley antitabaco en un acto en la Casa de Gobierno, en el cual además contó algunos detalles de su vida privada en relación al cigarrillo. Vos te vas a asombrar de esos detalles. Bueno, yo no perdí mi capacidad de asombro. ¿Eh? No, yo tampoco. Bueno, entonces, por primera vez en un discurso público relató que entre sus hijos Máximo y Florencia, en 1984, perdió el embarazo de un varón al sexto mes de gestación. También se colocó en el lugar de exfumadora para resaltar la importancia de la legislación que impulsa medidas para luchar contra el hábito de consumir cigarrillos. Esta ley es un pasito adelante que nos coloca en un país más saludable y en un país mejor, dijo. La mandataria destacó que esta ley no va a afectar la producción de tabaco en la Argentina porque esta se exporta y no se perderá ningún puesto de trabajo y no estamos atacando ninguna actividad económica. Sostuvo que creo que hay un respeto por esta norma, un respeto al otro, es una norma de respeto a los demás. Estamos ante un hecho histórico, señaló. Además de una cuestión de salud y de respeto al otro, reiteró. La presidenta recordó que durante muchos años fumó 2 atados por día y mi compañero, el expresidente Néstor Kirchner, 4. No, no te puedo creer. 4 es impresionante. Para fumarse 4 atados por día, no hay que usar fósforos. O sea que él tiene que prender y apagar con el mismo. Con el que está exactamente. Por tirar, prende el otro. Yo lo vi porque conocí a una persona que fumaba 4. ¿Sí? Conocí a un médico, era. Y él prendía. Con el último pedazo de su otro cigarrillo, prendía el nuevo. Qué bárbaro. Contó además que la primera que dejó de fumar fue Alicia Kirchner. Y yo dejé de fumar el 31 de diciembre del 88 a las 12 de la noche. ¿Cómo se acuerda? O sea, y nunca más volví a fumar. El hecho de que se acuerde tanto significa que siente. Fue significativo. Aparte lo siente, sí, claro. Porque se acuerda exactamente. Pues uno no se puede acordar de la hora o del día en que uno dejó de fumar. Igual es el último día del año. Se ve no, que hace pero igual, es muy raro que se en acuerde. Medio de la fiesta y del brindis, largó el pucho y dijo, este es el último. Yo no me acuerdo lo que hice ese día, por ejemplo. Ah, pero... 31 de diciembre del 88. Ah, pero ¿qué? Si no fue significativo, obviamente que no. Pero si hay un hecho significativo, yo no me acuerdo qué día dejé de fumar. Pero dejé de fumar un día que mi amiga me dijo, no fumemos más. Bueno, no fumemos más, dije. Qué suerte. Bueno... Todos hacían apuestas y decían, esta no aguanta. Claro. Y aguanté, dijo. Sí. Igual es una cabeza dura. Sí. Entonces aguantó para no perder la apuesta. Sí. Siempre que me propuse un objetivo, nunca me he desviado, dijo la presidenta. Con la furia de los conversos, estoy tratando de convencer a las 2 personas que más amo en el mundo a que dejen de hacerlo, contó la mandataria y añadió. Aunque ellos me dicen que yo fumaba cuando tenía su edad. Y son los hijos. Son obviamente. Los hijos, sí, sí. La presidenta relató que durante el embarazo de su hijo Máximo jamás tocó un cigarrillo. En ese sentido tuve una disciplina prusiana. Desde que supe que estaba embarazada nunca más toqué un cigarrillo hasta que nació. Pero luego retomó el hábito y debo confesarlo, perdí un bebé en un estado avanzado de gravidez de 6 meses. Y no era como ahora que la neonatología te salva a los chicos. En aquel momento no estaba tan adelantada la ciencia y perdí un varón. El episodio fue en el 84. Después de esa experiencia intentó quedar nuevamente embarazada, pero tuvo dificultades. Entonces dejó de fumar el 31 de diciembre del 88 a las 12 de la noche. Y al año siguiente, aproximadamente en noviembre, quedé embarazada de quien hoy es mi hija Florencia. Bueno, me impresionaron, me asombraron, como decís vos, esas declaraciones. La primera vez que leo, que escucho declaraciones íntimas, prácticamente familiares, de la presidenta. Por eso me sorprendió y por eso quise comentarlo, digamos. Habló de cosas que no se saben de ella. Que perdió un embarazo, que fumaba mucho. 2 atados por día es mucho también, ¿eh? Sí. 2 atados. Yo y el marido, fumaba. El marido 4 atados. Yo fumaba 2 por día. ¿En serio? Sí. No, sí. Yo nunca. Menos cuando yo fumaba, nunca fumé. Cuando fumaba negro, no fumaba 2. Yo soy fumador, pero nunca fumo más de 1 atado. Un atado por día. Impresionante. Igual es mucho. Y la ley antitabaco, al margen de todas estas cuestiones íntimas de Cristina, es muy importante y cabe recordar a Ginés García, quien fuera ministro de Salud, el primer ministro de Salud en el

no sé, por los vientos hará que se vayan hacia Ezeiza, porque se separaron los vuelos por varios días. Ahora están ya funcionando en forma normal. Y en la zona sur hay una catástrofe directamente. Miles, miles de cabezas de ganado muertas o en peligro de morir. Están trasladando 5.000 ovejas, creo que, a la zona de La Pampa. Hay una información, hay gente preocupada, asustada. Hay grandes pérdidas económicas por parte de los de las agencias de turismo, de los organismos de turismo, porque la zona sur de Argentina, Bariloche en especial, es una zona donde van todos los estudiantes secundarios. Se creó acá, gracias al marketing turístico, una costumbre, yo estaba en contra de esa costumbre, digamos, pero todos los estudiantes secundarios que terminan el secundario en el último año, en el quinto año, tienen que pagar, los padres obviamente pagan, un viaje a Bariloche, que es muy caro, lo pagan durante todo un año en cuotas. 5.000 pesos. Hacen fiesta, 5.000 pesos. Sí. Es impresionante. Por pibe, ¿no? Obviamente, una semana. 1.300 dólares, más o menos. Sí, 1.000 pesos por día, le digo. ¿Eh? Son como 1.000 pesos por día. Claro, porque son cinco días nada más. 5 o 6 días, como mucho. Exactamente. Bueno, ese negocio se cortó y las agencias no saben qué hacer, porque los chicos tienen pago sus viajes desde hace un año. O sea que alguna resolución van a tener que tomar, hacer un viaje a otro lado. Yo les aconsejo Córdoba, pero Bariloche estaba totalmente preparado para eso. Lo único que hacían era recibir contingentes del ciclo secundario durante una semana, con boliches, con todo preparado para eso. Que inclusive la ciudad ha perdido otro tipo de turismo, porque hay mucha gente que dice que en realidad Bariloche es un descontrol, es como si fuera todo un boliche gigante todo el día, ¿no? Las 24 horas. Pero por otro lado, hay muchísimas zonas muy turísticas en el sur donde vienen miles de extranjeros. Gente de Europa, Estados Unidos. Todo el tiempo está viniendo gente de otros lados a el sur argentino, que es un lugar muy llamativo. También es llamativo para comprar tierras, ¿no? Porque recordemos que hay grandes inversiones extranjeras en el sur. Y en este momento fue publicado hace una hora aproximadamente, en las últimas noticias de Página 12, dice que el gobierno envió fondos para paliar la situación en la Patagonia. El Ejecutivo Nacional destinó un nuevo aporte de 5 millones de pesos a Neuquén para que pueda afrontar la emergencia tras la caída de las cenizas. En Villa Langostura, por ejemplo, no hay red telefónica. Las empresas de aviación reanudaron sus vuelos a destinos más alejados de Buenos Aires, como la ciudad de Bahía Blanca, y en el caso de las operadoras privadas, Ushuaia y Río Gallegos para Aerolíneas Argentinas. O sea, no solo eso, todos los comercios, las empresas pequeñas, las empresas que hacían algún tipo de trabajo, la gente no va a trabajar. Entonces, tampoco esas empresas, como no venden, no tienen con qué pagar los sueldos. Por lo tanto, van a recibir algún tipo de subsidio para poder pagar los sueldos. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con un episodio que me llamó la atención a mí también, y por eso lo quiero recordar. Hace algún tiempo, posiblemente un mes, las autoridades argentinas incautaron un avión norteamericano que había bajado a Ezeiza, que estaba siendo esperado por autoridades de la embajada y por funcionarios militares, y no, como los papeles no estaban en regla, revisaron todo el equipaje y se encontraron con algunas sorpresas que no podían entrar a la Argentina. Ese problema causó conmoción en la prensa opositora argentina, que se asustaron porque Argentina osaba enfrentarse a los Estados Unidos. Es como que le incautaban algo a los Estados Unidos. Entonces, lo que ocurrió es que Argentina continuó en sus 13, digamos, y no permitió el ingreso de esos materiales extraños al territorio argentino. Posteriormente, la embajada norteamericana pidió disculpas, esto ocurrió el lunes pasado, y a raíz de eso se le devolvieron esos materiales a la Argentina. Le leemos una parte de la nota para que recuerden el episodio, y me parece importante, me parece un episodio digno que el gobierno argentino no se haya dejado embaucar tan fácilmente por las autoridades norteamericanas. Y además, como dice el título, fue resuelto satisfactoriamente. La aduana devolvió el lunes material incautado en febrero pasado a un avión militar de los Estados Unidos que transportaba tropas para ejercicios conjuntos con la Policía Federal. La noticia fue confirmada por la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, que distribuyó un comunicado en el que consignó que el incidente que involucró la retención de materiales propiedad del gobierno de los Estados Unidos, relacionado con una actividad de entrenamiento conjunta previamente planeada y aprobada, y que por fallas administrativas involuntarias debieron ser incautados, todo se ha resuelto satisfactoriamente. De esta manera, Washington dio por terminado el episodio abierto el último 10 de febrero. Ese día, un avión C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea Norteamericana aterrizó en Ezeiza llevando paracaidistas del ejército y los elementos necesarios para el curso que le impartirían al Grupo Especial de Operaciones Federales, GEOF, de la Policía Federal, sobre el rescate de rehenes y manejo de situaciones de crisis. Pero al momento de revisar el equipaje, los funcionarios de la aduana se encontraron con varias cosas que no estaban declaradas en las planillas. Según testimoniaron ante el juez Rafael Caputo, hallaron 5 cañones y drogas, como analgésicos y psicotrópicos, no especificados. En el caso de las drogas, además, su ingreso no está permitido al país. Drogas que traían los norteamericanos, ¿eh? Sí, igual no son drogas ilegales, son medicamentos, ¿no? Medicamentos, pero no está permitido el ingreso de medicamentos en una valija. Tampoco está permitido que uno ande viajando con los medicamentos en su valija. Hay que hacer un montón de trámites para poder viajar en avión con la propia medicación. Dio todo esto para escenas de comedia, como por ejemplo los marines fumando encima de una valija que no permitían que se abriera porque contenía material sensible. Fue abierta al día siguiente en la presencia del canciller Héctor Timerman. Eso lo vi por televisión cuando ocurrió el hecho. Me super impactó. En pleno Ezeiza estaban los funcionarios que querían abrir la valija y el ejército norteamericano, los yanquis, un patovica de esos que tienen que jugarse la vida por su país, por su bandera, se sentó arriba de la valija para que nadie pudiera abrirla. Era un asmerreír total, una cosa burda, increíble. No podía creer yo que pasara eso. Bueno, eso ocurrió y por eso se acuerda la nota del tema ese. Bueno, fue abierta al día siguiente en presencia de nuestro canciller Héctor Timerman, pero tuvieron que romper el candado porque son esos candados con clave y los marines no les quisieron dar la clave, entonces lo rompieron. Adentro de la valija había software sofisticado, equipos tipo Palm, pendrive, notebook, aparatos de transmisión y encriptadoras. También drogas, calmantes para el dolor, narcóticos, sí, había estupefacientes, había drogas no permitidas. ¿Los traerían para ellos o para drogar a otros? No, no sé. Capaz que para drogar a otros. ¿Todo esto era para qué? Para enseñarnos cómo teníamos que recuperar los rehenes, ¿no? Sí, no sé, para un curso de perfeccionamiento policial o de que lucha. Que ellos le iban a dar de lucha antiguerrillera. Una historia esa que inventan los yanquis siempre para entrar a los países, digamos, y traer por porquería. Eso me pone re contento de que el gobierno haya reaccionado. Me parece que la presidenta tiene pantalones más que pollera. ¿Por qué? O es más valiente una mujer que un hombre en este caso. Bueno. Los hombres con pantalones se bajaban los pantalones ante los norteamericanos. La política de relaciones carnales no la inventaron las mujeres, no. La inventaron dos hombres, Ditela y Menem. Menem y Ditela, exactamente. Con Terence Todman. Con ese nombre, relaciones carnales. Relaciones carnales quiere decir que eran violados abiertamente por los norteamericanos y los tipos lo aceptaban felices. Es increíble. Bueno, para terminar, el decomiso generó un conflicto entre ambos países. La Cancillería Argentina presentó una queja a los Estados Unidos por su intento de violar la normativa local. En tanto, el vocero del Departamento de Estado, Philip Conwell, el encargado de América Latina, Arturo Valenzuela, hicieron aireados reclamos por lo sucedido. Valenzuela llegó a decir que los marines habían sido amedrentados por los funcionarios aduaneros. Curiosamente, hoy ninguno de los dos está en su cargo, ni Cowley ni Valenzuela. Bueno, Valenzuela además un cara dura, ese que dijo que nosotros no teníamos estabilidad económica y que no había que venir a invertir, sí, a nuestro país. ¿No? Bueno. Agente de la CIA y bruto encima, ignorante, sí, terrible, bueno, increíble. ¿Seguimos con música? Seguimos. Así no nos dormimos todos. Bueno, vamos con un tema que se llama ¿Cuándo es mañana? Y la banda se llama Desechos. Continuamos en el observatorio. Como ustedes recordarán, las madres de Plaza de Mayo, de Eve Bonafini, están siendo acusadas por un episodio extraño que tuvieron en su fundación. Los hermanos Jochlender, que eran los directivos de la fundación y que eran los responsables económicos de toda la operatoria, de todo lo que hacía la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, construyendo viviendas en distintos barrios periféricos de la ciudad con fondos del Estado, están siendo acusadas de malversación de fondos por parte de los hermanos Jochlender. Las madres de Plaza de Mayo también se presentaron a la justicia con abogados para acusar a los Jochlender de manejos extraños en su propia fundación, como para deslindar responsabilidades. Ante todo este episodio doloroso para las madres, todos los partidarios de los derechos humanos, los partidarios de las madres de Plaza de Mayo, están tratando de rodearlas, de apoyarlas cada vez más. Va mucho más gente los días jueves, en los días en que las madres rondan por la Plaza de Mayo, la pirámide de Mayo, va más gente. Y ahora, esta semana, la Eve de Bonafini, la directora de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, recibió un premio en la Universidad de La Plata, un premio Rodolfo Walsh. También me supongo que es en homenaje y para apoyarla en este momento difícil que está pasando la Fundación de Madres de Plaza de Mayo. Hace poco este premio también fue recibido por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en pro de todo lo que él había hecho también por la comunicación y el periodismo independiente en ese país. El premio Rodolfo Walsh, que lo otorga la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, fue otorgada esta semana a Eve de Bonafini. Y ella dijo: "Estoy orgullosa de los hijos que tuve", entre otras cosas. Bonafini bajó las escaleras del anfiteatro siguiendo con la mímica en los labios. A pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido. Calma recibió, además del premio, un ramo de flores que le entregaron y se sentó frente a un micrófono. Estaban Víctor Hugo Morales y la decana de la facultad, Florencia Saint-Tout. Este premio es en reconocimiento a Eve y en representación de todas las madres por llevar su compromiso de lucha al campo de la información, incluso en momentos en los que la información sobre lo que ocurría estaba suspendida, explicó la decana. La premiación cobró sentido debido a diferentes proyectos comunicacionales que la asociación desarrolla, como el espacio cultural Nuestros Hijos, que tiene lugar en la ex ESMA, el programa de televisión La Clementina, que conduce Bonafini, junto a Teresa Parodi, la radio AM La Voz de las Madres y la revista Sueños Compartidos. Y también quería contar que hay un programa dentro de El Ecuni que se llama El Ecuni Hace Escuela y que lo dirige la hija de Teresa Parodi, que se llama Verónica, y que invitan a los alumnos de las escuelas de Argentina a participar de una serie de actividades que se realizan durante 2 horas dentro del Ecuni. Son actividades recreativas, culturales, artísticas, y en ese espacio donde brilló la muerte, ellos pretenden ahora iluminar con vida y demostrar todas las cosas maravillosas que a través de las distintas expresiones del arte se pueden hacer. Es muy interesante, tienen que comunicarse todos los docentes que quieran llevar a sus alumnos con el Ecuni y el programa El Ecuni Hace Escuela. Bueno, felicitamos a Eve, por supuesto, por este premio y sí, sin duda, la información es para ellas el eje fundamental, ¿no?, de su fundación, de la asociación durante tantos años. Así es. Mismo durante la dictadura, cuando los medios callaban, cuando los políticos callaban, las madres estaban en la plaza denunciando y llevando adelante, toda una historia que todos conocemos. No sé si vamos directamente a la tanda o vamos a un tema musical que lo cortás y vamos a la tanda, ¿no? Vamos a la tanda, entonces. ¿El éxito es la meta? Pienso que no.

Solera desnudo todo, llena los justillos que me quedan los amores por la feira de verdillo, por la feira de verdillo, por la feira de riacho, casolera desnudo todo, al colleta el otro paiso. Continuamos en la segunda hora del observatorio. No sé si hay oyentes que se renuevan, pero bueno, comenzamos la segunda hora de este programa del observatorio, que va todos los sábados de 17 a 19 horas. Saludamos a los nuevos oyentes. Acá estamos mirando, como tenemos una página de internet delante de los micrófonos. Andrea está recorriendo las distintas noticias o cosas, o Facebook. El Facebook, digamos que nos comunica con la gente y estamos viendo también noticias. Una de las noticias que no hablamos al comenzar el programa es el de la huelga docente en el sur. En Santa Cruz. En Santa Cruz. Es una huelga docente que comenzó hace más de 50 días. Los chicos están sin clase, pero están con un paro totalmente aceptado, votado en asamblea por la mayoría de los docentes, y están luchando por un aumento salarial. Yo traté de averiguar cosas, hay poca información en Buenos Aires, no sé si, bueno, obvia, sé por qué, pero en Buenos Aires hay muy poca información sobre el tema este, y no contamos con la información exacta de, por ejemplo, de qué es lo que están luchando. Luchan por aumento de sueldo, pero ¿cuáles son los sueldos? ¿Qué es lo que pasa? Yo había escuchado por radio que ganaban, tenían un sueldo de 3.600 pesos, que a mí me parecía, bueno, es un sueldo normal, digamos, pero después, cuando averiguo más, veo que el costo de vida en la zona sur, en Santa Cruz, es muy distinto al que rige acá en Buenos Aires, por ejemplo, en donde los alquileres en la zona son de entre 3.500 y 4.000 pesos al mes, por un alquiler, y que el costo de vida de una familia tipo es de aproximadamente 13.000 pesos. Entonces un sueldo, por más que llegue a 3.500 pesos, no es una suma que alcanza para vivir. Además de eso, los sueldos de los docentes están conformados, tienen una serie de ítems, y en el caso del sueldo básico, el sueldo que se calcula para cuando dan los aumentos es de 1.006 pesos. Por lo tanto, es una vergüenza que den un aumento del 25% y encima en dos partes, que es lo que hicieron ahora, en dos partes sobre 1.006 pesos. Es una cargada prácticamente ese aumento de sueldo. Por lo tanto, no está resuelto el tema y creo que los paros van a continuar, aunque el gobierno de Santa Cruz está, digamos, totalmente, el gobernador Peralta está intentando frenarlos con la ley, pero este tipo de cosas no puede durar mucho tiempo. Por lo tanto, los problemas van a continuar. Lo que no sé, o sea, seguramente sé por qué es, pero no está teniendo el apoyo que tienen que tener los docentes de Santa Cruz, del resto del gremio, de los gremios nacionales, que por lo menos saquen solicitadas y explicaciones de qué es lo que está pasando en Santa Cruz. Estamos en la página de ADOSAC, que es el gremio, la Asociación Docente de Santa Cruz, adosac.org.ar, y bueno, el día 15 de junio a las 11 de la mañana la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, apoya y se solidariza con la lucha de los docentes de Santa Cruz con respecto a lo que usted decía. Hay que ver cuál de la CTA, será sí. La de Micheli o la otra. Primero tenemos ese problemita. Y por otro lado, lo que yo digo, que cuando el problema es tan serio, tan grave, una solicitada solamente no alcanza. La respuesta tiene que ser contundente. Todas las provincias tienen uno o varios gremios docentes. A nivel nacional... Históricamente ya fabricado para que no exista unidad de gremial. Exactamente. Por otro lado, todo el país aglutina a muchos de esos sindicatos de base en lo que se llama la CETERA, la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. La CETERA es la entidad madre, entonces, la que debería aglutinar a todos. Sí, es la central de todo el país, ¿no? De todo el país. Y por otro lado, la CETERA, por supuesto, está dentro de la CTA. Es más, muchos de los dirigentes actuales de la CTA salen de SUTEBA y de CETERA, por ejemplo, Yasky, por nombrar alguno. Claro. ¿Sí? Entonces, solamente con eso no alcanza. Por otro lado, hubo una marcha desde Buenos Aires hasta Santa Cruz, que fueron al campamento, donde estaban los compañeros haciendo la huelga y todo esto. Pero también, a ver, son compañeros los que quieren ir a la marcha, que piden, o licencia, o se van el fin de semana por su cuenta. No hay un paro. La única medida contundente es un paro. Y un paro a nivel nacional sería muy fuerte. Yo no recuerdo, desde que yo trabajo, no hay un paro a nivel nacional de la CETERA. ¿Sí? Y menos para apoyar a los compañeros de una provincia. Parece que esto se minimizara, pero en realidad me parece que todos deberíamos estar apoyando y a los compañeros de, en este caso, Santa Cruz, pero en otros casos fueron los compañeros de Entre Ríos, en otro caso fueron los de San Luis. Siempre hay conflictos, porque además, inclusive a principio de año, cuando las paritarias, cuando CETERA se sienta en la paritaria con el ministro de Educación a nivel nacional y se fija un piso, ¿sí? Pero después cada provincia tiene que negociar lo propio. Y lo que está pasando en este momento en el sur, por ejemplo, acá dice que la canasta familiar de la provincia de Santa Cruz es de 10.000 pesos. Entonces, es el gremio de ese lugar con el gobierno provincial el que tiene que poner el básico, y aparte tienen que fijar también el salario de bolsillo, porque eso es lo principal. Porque la canasta familiar de 10.000 pesos, significa que tenían que trabajar los dos, el marido y mujer, y ganar cada uno 5.000 pesos, claro, como mínimo. Exactamente. Sí, porque aparte canasta familiar, sí, básica. El costo real de la canasta familiar. Recordemos que en las zonas donde hace tanto frío y donde las nieves son tan fuertes, en realidad se gasta muchísimo dinero con la calefacción de los hogares, con el traslado a los lugares de trabajo con y en la ropa. Y el alquiler es muy caro en todo el sur argentino. Así ¿sí? es. Entonces, esto es una complicación muy grande. Y los gobiernos provinciales saben perfectamente esto, porque el gobierno no pertenece a otro planeta. Está ahí al lado, pero bueno, nada, nunca quieren largar un mango. Y ahora encima, esto del 25% dividido en dos partes, ¿sí? Y además quieren declarar ilegal la huelga, o sea que mañana, el lunes, deberían estar empezando a trabajar. Y por otro lado, no les quieren pagar los días de paro. Esto es una complicación terrible. Significa que no hay solución al problema. Continúan los problemas, van a continuar los paros. Y bueno, el gobierno algo va a tener que hacer, el gobierno nacional incluso. No sé qué podríamos hacer nosotros. Los periodistas, no sé, salvo... contar estas cosas, darles voz, no sé cómo hacer, teníamos que hacer algún tipo de entrevista a alguien que esté bien enterado del tema de los docentes de Santa Cruz para difundir esta huelga y ver de qué otra forma podríamos ayudar. No se me ocurre otra cosa. Sí, la difusión es muy importante porque además los grandes medios no están hablando de esto. No están hablando, no se publica. Yo no vi nada, salvo hace algunos días, pero no continúan todos los días la difusión del problema de Santa Cruz. No, por otro lado, uno de los problemas, bueno, yo estuve viendo, o sea, donde uno más se puede enterar es en los organismos de izquierda, digamos, en las páginas sí. de la izquierda. Y las agrupaciones de izquierda, mismo de acá de la provincia de Buenos Aires, que publican constantemente. Pero por otro lado, el conflicto también se presenta como un conflicto obviamente político, porque en realidad el gobernador de Santa Cruz obviamente es kirchnerista, ¿no? Entonces el vínculo es directo a pegarle al gobierno y bueno, se transforma en toda una cuestión bastante más compleja que en realidad un paro docente. Claro, es como que aparece que si uno apoyara ese paro docente de Santa Cruz, sí, claro. estaría siendo anti-cristinismo, anti-kirchnerismo. Claro, y si uno apoya a Cristina, parece que está en contra de los docentes que están haciendo huelga, en realidad. Ajá, esa es la contradicción que hay. Es la lectura más fácil, digamos. La lectura fácil. Para mí no es lo real, pero bueno. No es lo real y las cosas no son así. No, si hay un problema, hay que analizar el problema y ver qué solución darle. No están inventando no están creando artificialmente un problema. Yo vi un sobre de sueldo donde el sueldo básico es de 1.006 pesos. Me parece una cargada total. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires también más o menos, ¿eh? Es así. Sí, lo que pasa es que no yo no sé allá, pero acá nosotros, vos sos preceptora, sueldo base. Sí, bueno, pero más o menos. 1.000 y algo es, no es más. O sea que un aumento de sueldo para ustedes implicaría un aumento sobre ese sueldo básico. Sí, claro. Nada más. Lo que pasa es que nosotros tenemos un montón de esas ítems, cifras sí. que le llamamos en negro, porque son los no remunerativos, el remunerativo, el otro, el incentivo, que es el que nos pagan a Cuando cobran aguinaldo, ¿cobran sobre el total sobre o sobre el básico, sueldo básico? Sobre el básico. Sobre el básico, nada claro, más. Claro, entonces si su básico es de 1.000 pesos, si usted tiene doble cargo, porque es maestro, sí. Su aguinaldo será de 1.000 pesos. Porque si ganaría 2.000 pesos. Claro. Ah, es una vergüenza total. Sí, sí, claro, ¿no? Aunque en realidad cobren 3.500 claro, o 4.000 claro, pesos. Claro, claro, porque aparte un tema bastante debatido dentro de la docencia... Eso la gente no lo sabe, no. Te digo, eso lo saben los docentes nada más eso. Sí, los que vamos todos los meses a cobrar no podemos ir al supermercado. Un tema muy debatido dentro de los docentes es que nosotros tenemos mucha entrada, digamos, por la antigüedad. Es muy fuerte el peso de la antigüedad dentro de nuestro sueldo. ¿Sí? En cambio, yo que era bancario, te digo que la antigüedad de los bancarios antes era muy alta y después, durante todo el tiempo que trabajé yo, era de 20 pesos. 20 pesos por año de antigüedad. Claro, impresionante. No, nada. No. No, es más, ahora los docentes que tienen más de 20 años de antigüedad cobran el 120% del básico. Ah, de ese básico. Claro. Entonces, y si usted tiene 20 años, es el 100%. Y más de 25, el 120%. Y no estoy hablando de pavada, ¿eh? Porque hay mucha gente que tiene más de 20 años y más, claro, de 25. Mucha gente. Porque además, sí, es un laburo en el que se empieza a trabajar muy joven, generalmente. Así es. Hay muchas maestras que terminaron, esas maestras normales que se llamaba, que cuando terminaban el secundario ya empezaban a laburar y tenían 18 años. Y yo tengo compañeras que tienen 40 años de laburo, y claro, gente de 60 años, y tampoco no son super mayores. No puede jubilarse todavía también. Sí, ¿no? Puede, sí, jubilarse, puede, pero no quieren. No quieren. No, hay gente que no quiere. ¿Cómo pierden el tiempo? Para mí se aburrirían en la casa, pero bueno, no sé. Necesitan un buen marido, porque si no se explica. Acá tengo un candidato. Bueno, seguimos con un tema. A ver, esperen que busco el cuadro. Seguimos con otra banda que se llama La Calaca. Hoy tenemos toda banda rara. Calavera. Se llama Calavera Piadosa, se llama el tema. Sin buscar una solución. Continuamos en el observatorio. Tarde gris, tarde fría. Yo salí a fumar un cigarrillo, me congelé en la vereda. Lo que yo dije, no hay que fumar más. En invierno hay que aprovechar y dejar de fumar. Habrá que dejar de fumar. Bien, tenemos una noticia que no quiero dejar de nombrarla porque nos va a ocurrir con otros hechos históricos. Estados Unidos, el gran imperio que hace y deshace en el mundo desde hace muchos años, cuando reemplazó a Inglaterra, que hizo y todo lo que quiso también durante más de 100 años, y Estados Unidos va por ese camino hasta que el imperio comienza a decaer también, como todos los imperios. Sin embargo, una noticia que se publicó esta semana es la desclasificación de los archivos de la CIA y de los servicios de inteligencia norteamericanos después de 40 años. Desclasificaron los archivos que tienen que ver con la guerra de Vietnam. Yo me acuerdo, luchamos contra la guerra de Vietnam, salíamos a la calle, hacíamos marchas en varios países en los que estuve. Esta guerra de Vietnam fue una guerra que nos movilizó a mucha gente. Por eso pienso ahora, ¿qué pasará dentro de 40 años cuando se desclasifiquen la información de todos los crímenes que cometieron los norteamericanos en Irak, en Irán, en Afganistán, en Pakistán, en América Latina? Los de Chile, no sé si ya están desclasificados, creo que en parte sí. El crimen, digamos, el asesinato y el golpe militar contra Salvador Allende, protagonizado por la CIA y prácticamente dirigido por el secretario de Estado de los Estados Unidos. Bueno, ahora Estados Unidos publicó los papeles sobre Vietnam. 40 años después de que se publicara una parte de los archivos sobre la guerra de Vietnam, el New York Times, el gobierno de Estados Unidos, ayer desclasificó 7.000 páginas, exceptuando 11 palabras que siguen tachadas y permanecerán desconocidas para el público. 11 palabras. Habría que pedirles a los hackers que intenten descubrir cuáles son esas 11 palabras. Los documentos disponibles para su consulta en el Archivo Nacional del College Park señalan que los presidentes norteamericanos manipularon la información para estirar el desarrollo del conflicto bélico. Bajo el título oficial Relaciones Estados Unidos-Vietnam 1945-1967, un estudio preparado por el Departamento de Defensa, los papeles del Pentágono fueron encargados en 1967 por el entonces secretario de Defensa, Robert McNamara. Estos documentos muestran, según el diario Washington Post, cómo los líderes estadounidenses decían públicamente una cosa acerca del conflicto, pero a puertas cerradas pensaban algo completamente distinto. Incluso el USA Today describió la difusión de esa información como un acto final de una saga que cambió hace 4 décadas a la presidencia, la prensa y todo el aparato de gobierno. Los documentos se hicieron públicos el 13 de junio de 1971 cuando un empleado del think tank estadounidense Rand Corporation, David Elberger, accedió a los archivos, hizo copia de los mismos y se las entregó finalmente a los medios. Una de las hipótesis del comportamiento de Elberger es que habría actuado impulsado por su experiencia durante los 2 años en los que fue empleado de la embajada estadounidense en Vietnam. En ese entonces tomó contacto con grupos de activistas por la paz y finalmente tuvo la idea de publicarlos para sacar la verdad a la luz sobre la guerra y las verdaderas motivaciones del conflicto. Aquella revelación había desatado un escándalo con amplias repercusiones. Mientras el gobierno de Richard Nixon intentaba limitar los daños provocados por la filtración de documentos, bloqueando la difusión de estos expedientes y el rebote que pudiera provocar,

en el observatorio. Ya está finalizando. Nos estamos acercando a la media hora final. Van a dejar de sufrir los oyentes. Estábamos recordando todavía noticias internacionales. Otra que me impactó porque recién se despierta la juventud chilena es que en esta semana salieron a la calle 70.000 estudiantes para luchar, para protestar contra la política educativa de la moneda del presidente Piñera en Chile. El presidente Piñera, que bueno, fue electo siendo de un partido de derecha en Chile, con lo cual esto marcó un retroceso para los países de América Latina que luchan por su liberación, ha comenzado recién ahora, después de sus primeros meses de mandato, digamos, exitoso, entre comillas, lo que ellos piensan que es exitoso, después de la gran propaganda de los mineros que fueron recuperados, etcétera, y que se siguió por la Revolución Mundial, y estaba el presidente Piñera ahí haciendo una gran propaganda, recibiendo en brazos a cada uno de los mineros que habían quedado atrapados. Después de todo eso, comenzó la vida política a influenciar en Chile, y por supuesto, quienes salieron primero, los estudiantes. Chile es un país que tiene mucha propaganda por parte del imperio como un país económicamente avanzado, como un país al que hay que copiar, como un país que tiene un modelo económico, siendo todo esto no es cierto, absolutamente es propaganda. Ellos vienen de un gobierno militar, de una férrea dictadura militar de Pinochet, y obviamente cumpliendo con todos los mandatos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de los norteamericanos, de todo lo que dicen los norteamericanos. Son buenos alumnos, precisamente alumnos de los más poderosos, como que son los norteamericanos. La juventud, su economía, su y en especial la educación, está en una tremenda crisis, porque de pasar a ser un país con universidades estatales, con escuelas estatales, digamos con un buen sistema de educación, que especialmente que se notó en la época del presidente Allende, comenzó un proceso de privatización desde en la época de Pinochet, de privatización de las escuelas secundarias, de las universitarias, etcétera, y Chile comenzó a sufrir y a transformarse en un país subdesarrollado más, a pesar de que la propaganda dice todo lo contrario. Pero los que conocen Chile, los economistas, los que saben realmente lo que pasa en el mundo, no se engañan con esta propaganda del imperio con respecto a Chile, digamos, con respecto a su buen alumno que es Chile, y más ahora que está Piñera como jefe de gobierno. Lo que sí se publicó en el día de ayer viernes, una noticia sobre 70.000 repudios a las escuelas de Piñera. Una nota sobre la lucha estudiantil. El reclamo dejó en claro, bulliciosamente, el descontento con la educación pública y la demanda de cambios como el fin del lucro, mayor equidad y gratuidad de la enseñanza. Crece el descontento con el gobierno conservador. Si es que vieron por la televisión o las páginas de los diarios y las fotografías, habrán visto la gran represión por parte de los carabineros chilenos con la montada contra los estudiantes jóvenes. Esto va a continuar. La protesta estudiantil no es que se termina tan fácilmente. Por lo tanto, le pronostico al presidente Piñera dificultades en los próximos meses de su propio gobierno. También hay una nota en página 12 sobre que se llama excesos lingüísticos. Yo no sabía que el presidente Piñera tenía estas costumbres. Me llamó la atención que se haya publicado esto, que voy a leerlo para que los oyentes sepan de qué se trata. Y dice, esto se publicó el viernes 17 de junio en Página 12. Los excesos lingüísticos complican cada vez más al presidente chileno, Sebastián Piñera, desaprobado en la ciudadanía y las filas oficialistas, en parte por generar, entre ellos, desconfianza e incredulidad. Piñera afirmó un día descender del Inca Huayna Cápac. Es increíble, Andrea me mira con sorpresa. Piñera afirmó un día descender del Inca Huayna Cápac. Otro escribió frases de connotación nazi en el libro de visitas de la presidencia alemana y aseguró que el personaje literario Robinson Crusoe vivió de verdad en el archipiélago chileno de Juan Fernández. Este está genial, es como el libro de Sócrates que leyó Menem, ¿sí? Robinson Crusoe es una novela, está inventada. Estaba pensando lo mismo. Está genial. Está inventado y el personaje, Robinson Crusoe, en realidad el autor, lo puso en el archipiélago chileno Juan Fernández, pero la novela es de ficción. También Piñera regaló a la reina Isabel de Inglaterra piedras de la mina de San José, donde fueron rescatados 33 mineros, y aseveró que en Chile habitan los leopardos, animales originarios de África. La propia enciclopedia digital Wikipedia, leída por millones de personas en el mundo, abrió Piñeri Cosas, una página dedicada a estos desaciertos. Se refieren a lapsus, errores, impas comunicacionales y otras anécdotas ocurridas durante su mandato. Se desarrollan dentro de un contexto de improvisación, apuntó el sitio. Los errores parecen minar la credibilidad del mandatario en momentos en que su popularidad está en baja y arrecian las protestas sociales y estudiantiles. En la época de Bush, en Estados Unidos, se llamaban bushismos. Esa gansada que decía el presidente de los Estados Unidos, ¿se acuerda? Que también decía un montón de estaladeces. Sí, exactamente. Uh-huh. O sea que yo no sabía que el presidente Piñera era afecto a ese tipo de cosas también. Así que estamos en el observatorio, en la segunda hora. Los teléfonos de la emisora son 0237-466-6559. Mensaje de texto al 15-6154-0359. ¿Y con qué seguimos? Seguimos con una nota que no hablamos el sábado pasado. El presidente Chávez está pasando por un problema de salud, seguramente fue operado en Cuba y se está reponiendo, dice la nota que se publicó ayer, de una cirugía en Cuba. Desde La Habana se mantuvo en contacto con los miembros de su gabinete, envió instrucciones e incluso aprobó leyes. Esto tomó de sorpresa a mucha gente, esta noticia de Chávez en Cuba. Yo lo que leí es que fue operado de una... A ver cómo dice la nota acá. No quiero leerla, es una nota larga, pero aparentemente... tuvo una operación, pues él hizo un viaje a Cuba, sufrió un dolor o un problema, lo revisaron y le encontraron algo en la ingle, por lo cual propusieron operarlo inmediatamente y él aceptó la operación y de ese momento está en Cuba. Yo vi un video donde el ministro, está en YouTube el video, donde el ministro de Relaciones Exteriores, Maduro, informó al pueblo de todo esto y aparentemente el presidente Chávez está bien de salud, reponiéndose, no sé cuándo regresará a su país. Y vamos a otro tema musical o no tenemos más música. Sí, ¿cómo tenemos, no vamos a tener más música? Tenemos música, bien Andrea, siempre. Dedicado a todos los niños que están por aquí y andan por ahí escuchándonos. Walter Bono, sos un niño, Cristian menos. No, está León, está Mateo, en casa están escuchando Paloma, Martina, en su casa. También está Emanuel, Alejo, Patricia, Diego, le mandamos un gran saludo. Bueno, Mariana Cincunegui es una gran musicóloga y música argentina y se dedica a hacer música para niños y con niños. Es la autora de dos CD que se llaman Piojos y Piojitos y ahora tiene otro nuevo trabajo que se llama Alas Mandalas. Pero vamos a escuchar un tema de Piojos y Piojitos, La Milonga de los Ratones Marrones. El elefante de trompeta tenía dos orejas. Le llamó a su mamá. La mamá le dijo que se porte bien si no le da un chachazo en la colita. Esta es la historia, señores, de los ratones marrones que se comieron el queso de la alacena, glotones, y la milonga bailaron con virulete y corrida en la alacena vecina sin descansar. Cuando a la tarde paseaban, al gran bailongo invitaban a perros, mulas, tortugas, a milonguear a la una, y hasta el mosquito asistía con doña abeja, su tía, mientras don gato tocaba el bandoneón. Continuamos en el observatorio. Teníamos un tema más que tratar a propuesta de Andrea, que recibe la información de Greenpeace, sobre una extraña maniobra, operación que se está haciendo en el Ártico de empresas que están buscando petróleo en el Ártico. Esto es muy peligroso porque ustedes se imaginan lo que significaría un derrame petrolífero en el Ártico. Y se publicó hoy también en Página 12 la noticia de un ecologista detenido que trata precisamente sobre este tema. El director ejecutivo de Greenpeace Internacional fue detenido por escalar una plataforma petrolera para exigir un alto a las perforaciones en las aguas profundas. Kumi Naido, el máximo dirigente de la entidad ambientalista, en un gomón de alta velocidad logró eludir a la armada danesa que custodia la plataforma petrolera Leif Erikson, la mayor del Ártico, a 120 kilómetros de Groenlandia. Trepó 30 metros por una de las gigantescas columnas y exigió al capitán de la empresa operadora, la escocesa Cairn Energy, que detenga la perforación del lecho marino por el riesgo de derrames. Inmediatamente fue arrestado. El principal motivo de la campaña de Greenpeace en el Ártico es exigir que Cairn Energy haga público el plan de acción en caso de derrames petroleros que la empresa se niega a revelar. Lo que dice Greenpeace es que el peligro es que pueda ser mucho mayor a lo que pasó en el Golfo de México. Así es. Y por otro lado, es que se está perforando, digamos, entre comillas, todo el Ártico buscando petróleo. Están desesperados buscando petróleo. Esa es la petróleo. Zona de Groenlandia. Sí, a 120 kilómetros. Groenlandia es una isla, uh-huh. ¿Sí? Yo la tengo ubicada en el mapa, arriba, cerca del Ártico. No sé mucho sobre Groenlandia. Groenlandia es una gran isla, muy grande. Creo que es la isla más grande del mundo. Una de las más grandes del mundo. ¿Tiene muy pocos habitantes o tiene 57.000 y algo. 57.000 habitantes, según la Wikipedia. Sí, bueno, es bastante ¿cómo viven ellos en el Ártico? Comen solamente pescado congelado y viven en iglú, seguramente. Sí. En casas hechas de hielo. No. Eso son los nativos. Ah, esos son los nativos. Y no sé si en Groenlandia, esos están en Alaska, los que viven en iglú. Ah, no, si está más perdido que... Yo estoy perdido, sí, nunca estuve ahí. No, yo no iría. Sé que se hizo un hotel de hielo, y era carísimo, $3,000 por día costaba estar en ese hotel. No sé, mire, acá estamos en la Wikipedia, la enciclopedia en línea más grande del mundo, impresionante toda la información que tiene. Bueno, lo que yo sé es que pertenecía a Dinamarca, pero acabo de enterarme hoy que en realidad ahora es una región autónoma, le han dado la autonomía y tiene un primer ministro y esas cosas, pero todas esas cosas que parecían democracia, pero en realidad no lo es porque está ligado a Dinamarca. Bueno, el tema es el frío. Está cubierta en su 84% de la superficie de hielo. Está considerada como la mayor isla del mundo. El primer ministro actual se llama Kupik Kleist. Kleist. Seguramente nadie pronunció nunca su nombre en Argentina. Ninguna radio argentina. Bueno, Groenlandia es habitada desde tiempos inmemoriales, digamos. Desde hace 2.500 años, antes de Cristo, dice. Antes de Cristo, claro, hace 4.500 años la habitaban indígenas. Bueno, fue poblada y despoblada varias veces, en realidad. Y bueno, y ahora viven 57.500 habitantes. Un montón, le digo. Así que, no sí. sé, la cuestión, la mayoría de la isla no está habitada por nada. Y las casas son de madera. De madera. Sí. Ajá. Acá están los niños preparados para ir a la escuela. Hay una foto muy interesante. ¿Sabe a qué me hace acordar? A las Malvinas. A las Malvinas, sí, es muy parecido. Las fotos de las Islas Malvinas son estas casitas para los oyentes, porque esto no es televisión. Estas casitas a dos aguas, con techitos a dos aguas, de colores. Y con techo negro y se nota que son todas de madera. Pero ahí esta es una foto del verano, seguramente, porque hay sol. Y la foto es hermosa, digamos, o sea, no creo que sea invierno. No veo nieve en ese lugar, a pesar de que hay en el mar, que sí se nota, témpanos flotando, grandes témpanos de hielo. Sí, no, yo acá no voy ni loca. Bueno, obviamente no es muy famosa por sus deportes, pero tiene equipo de fútbol, tiene una increíble selección de fútbol, Y además, el año pasado estuvo Joseph Blatter, el presidente de la FIFA. Bueno, y la FIFA puso la plata para que hagan el primer estadio de hierba artificial que fue financiado por ellos. Porque obviamente, como podrán ver cuando un vean equipo de las fútbol fotos, con hierba artificial. Sí, pero obviamente tiene que ser artificial porque no hay un yuyo de nada acá. Ah, sí, es todo blanco. Es sí, todo nada. Blanco, pareciera que ni árboles. Sí, cerca del Ártico, es como Siberia, la Siberia del Norte. Exactamente. Y sí, las mayores riquezas económicas están fundidas con el tema del pescado, ¿no? Depende de la pesca, de la explotación de pescado. El camarón es el que mayor cantidad... Es lo que más se vende. Es lo que más se vende. Y viven de la emisión y de la venta de los sellos postales. Esto está sí, bueno. Eso sí está bueno, sí. Así. Habría que proponerle a Paraguay que haga venta de sellos postales. Bueno. Que saque incluso más. Tenían que sacar sellos postales con errores. Sacar, por ejemplo, una emisión de tal valor y después en la segunda emisión equivocarse, entre comillas, y cambiarle un cero, digamos que salga un sello con falla. Entonces ese sello va a tener un grandísimo valor desde el punto de vista filatélico, los sellos con errores, pero multiplican por miles su valor. Mire usted. Lo podríamos proponer para que un gobierno salga de la pobreza. Podemos hacerlo nosotros también. Pero estos van a ser pobres, pero con problemas, porque se ha identificado reservas petroleras en las aguas costeras. Y donde hay petróleo siempre hay ladrones. Exactamente, son comparables a la mitad de las reservas del Mar del Norte. O sea que es una gran... Reserva petrolífera. Reserva petrolífera y además es una gran tentación para las empresas internacionales que viven de sacarle el petróleo a los demás, ¿no? Cuando los países son terriblemente pobres en recursos naturales, bueno, nadie los quiere, nadie les da bolilla y seguramente nacen pobres y mueren pobres. Pero cuando los países tienen grandes recursos naturales, siempre tenemos muchos problemas, ¿no? Porque las grandes empresas vienen a quitarnos esos recursos. Y eso está pasando ahora, por eso queríamos comentar que, bueno, está detenido el director ejecutivo de Greenpeace porque subió a una de las plataformas petroleras. Las plataformas de petroleras son esas gigantescas construcciones que se levantan en el medio del mar, y bueno, las escaleras para subir son enormes. Y yo leí la crónica que escribió el tipo desde la cárcel, por supuesto, con su teléfono celular, y dice que les arrojaban agua congelada con mangueras tipo como las de los bomberos para que no pudieran seguir trepando. Impresionante. Bueno, en este caso bien por Greenpeace, están luchando por algo en defensa de la ecología, de toda... Yo no tengo muy bien claro todo esto del... el papel internacional que juega Greenpeace, digamos, pero en este caso estoy totalmente de acuerdo con lo que están haciendo y por lo que están luchando en contra de la búsqueda de petróleo en el mar Ártico. Y con respecto a Argentina, Buenos Aires específicamente, Greenpeace tiene una convocatoria para los candidatos a jefe de gobierno a comprometerse a implementar la ley de basura cero en la ciudad en el caso de ser elegido en las próximas elecciones y que se propongan cumplir durante su mandato con la segunda meta de reducción de que la ley establece. Bueno, el problema de la basura es un problema muy importante en todo el mundo, la basura cotidiana, ¿no? La de los hogares. La basura diaria. Exacto. Y bueno, y se necesita que todas las ciudades se pongan las pilas, digamos, y ver qué hacer con eso. El reciclado de basura es un punto muy interesante, pero la verdad que parece que no se dan cuenta que también es mucha plata eso. Es un gran negocio el reciclado de basura. Claro, la basura sí. Que se puede reciclar, obviamente, ¿no? Pero bueno, bien, estamos finalizando. ¿Qué está mirando en la tele? Estoy está mirando para arriba. Me llama la atención una niveles de tormenta. Me llama la atención lo que dice la televisión para mañana. Marcan toda la zona de Buenos Aires y el litoral en rojo y dicen tormentas muy fuertes. O sea que hay que ponerse peligro, las botas y sí, el paraguas. Las botas, el paraguas. No salir de la casa, tomar mate, quedarse a escuchar la radio. Y bueno, el otro tema para finalizar, ya estamos en los últimos 3-4 minutos del programa del día de la fecha, es que el día lunes se festeja el Día de la Bandera. Acá es feriado, sí. Otro feriado más tenemos, un lunes, un feriado largo. Por eso los micros salían llenos el viernes ya de Retiro. Y la presidenta aparentemente va a estar en Rosario mañana. Se va a hacer un gran acto. Van a ir miles de jóvenes de todo el país porque tienen la esperanza de que la presidenta mañana... Lance su candidatura, que ya está poniendo nervioso a mucha gente porque se da una particularidad muy extraña. Si siempre decimos que en la oposición no hay candidatos, no hay a quien votar, todos los candidatos son malos en la oposición, la única es Cristina, pero si nos ponemos a pensar también, si Cristina no quiere, no puede, está cansada, quiere dedicarse a viajar, entonces... todo está nervioso, o sea que en el oficialismo tampoco están seguros de que tengan un buen candidato si no fuera Cristina. Eso es terrible para mí porque es una falta absoluta de la política, de la falta de representatividad de la política, digamos. Y bueno, estamos finalizando el programa, nos despedimos con un tema musical y vamos saludamos a todos los oyentes, a todos aquellos que nos escuchan desde muy lejos, a los amigos, amigas de siempre y a los oyentes de acá de la zona de Moreno. Un gran abrazo a todos, hasta el próximo sábado. Nos despedimos con el tema Mucha Lucha del Club de los Mutantes. Hasta el sábado próximo.